Pero bueno, Alejandro, antes que nada el agradecimiento por haber dado el espectáculo, y te pregunto, más que nada, o sea, ¿cómo fue que nació esta idea de relacionar el fútbol, la literatura? O sea, ¿cómo fue la idea como para empezar a hacer este espectáculo? Mirá, tiene que ver un gran actor y un gran amigo. Antes quiero decirte que muchas gracias por lo que dijiste, y yo también disfruté mucho aquí en Banfield, era un lugar que me debía, y que aquí hay gente muy futbolera, los jugadores que vinieron me han emocionado todos, porque los conozco a todos, más allá del fútbol, digamos, sobre todo al Lobo Carrascosa, Jorge, que es un ejemplo de decencia y honradez, en un fútbol que muchas veces está sospechado, ¿no? Y la idea fue de Darío Grandinetti. Darío es un gran actor, ya lo sabe todo el mundo, pero lo que no sabe todo el mundo es que es muy amigo mío. Y un día, él es fanático del programa de radio, de Todo con Afecto. Entonces, un día me llama en diciembre y me dice: Alejo, mira, yo voy a hacer, voy a armar un teatro en Mar del Plata que se llamaba La Subasta, Teatro Bar, era un teatro bar. Ahora es el Teatro Güemes. Con unos amigos, y vamos a respaldar espectáculos alternativos. Vamos a hablar con Hangling, a ver si hace un espectáculo, vamos a hablar con vos. Y yo creo que dentro de tu programa hay un espectáculo latiendo, hay que sacarlo. Yo le digo: Darío, muy bien, todo muy lindo. Ahora decime, ¿cómo voy a actuar yo? Y yo lo saqué corriendo de entrada. Le digo, yo nunca, ¿cómo transmito yo? Y dice, yo no soy actor, le digo. Y me dice, no tenés que actuar, tenés que leer y contar, como haces en la radio. Yo conozco un músico de Mar del Plata, el turco Marcelo Sanjurjo. Hoy está bocanera porque Marcelo está en Nueva Zelanda mostrando su talento. Y me dice, yo te voy a... Y él te va a hacer la música incidental, va a participar con el humor y va a hacer algunas canciones de Serrat, un tango. Digo, mirá, Darío, yo desconfío de mi influencia en el público, porque yo no soy actor, no sé dónde... Bueno, después de 10 años, 285 ciudades, en enero vamos a ir a Colombia, vamos a ir a Chile, vamos a ir a Uruguay, hemos, en pueblos de 4.000 habitantes, hemos puesto 1.000 personas a vernos y acompañarnos, la gente recibe el espectáculo con el mismo placer que lo hacemos nosotros. Bueno, pero lo que pasa es que pasaron 10 años también, y yo ya... A lo que era, soy hoy, soy, qué sé, una mezcla de Gassman y Anthony Hopkins. Soy Alterio y Sacristán. Con la ayuda del turco, con la ayuda de Darío Grandinetti, y bueno, y hoy con la colaboración de Marcelito Bocanera. La verdad que es un placer hacerlo, pero yo soy un comentarista de fútbol, devenido en el teatro, pero yo soy naturalmente un comentarista de fútbol por radio, y es un gran orgullo también poder aportar la literatura al fútbol, y que a los futboleros, y ese es el mensaje final de mis programas y del espectáculo, el mensaje final sería: los futboleros no solo somos personas que hablamos de la pelota y la jugada, también somos personas que nos involucramos en la cultura popular y nos sabemos emocionar con un poema. No todos somos energúmenos y violentos. Alejandro, bueno, mencionaba recién el tema de cómo fue el comienzo del espectáculo, sí, de la vinculación con Darío. Me acuerdo también que hacías un programa en Radio del Plata que se llamaba La Regla del Juego. Exacto. Eso fue un poco también como el inicio, ¿no? Esto. Sí, es un antecedente previo a Todo con Afecto, que era un homenaje a ese fútbol que hoy, digamos, la síntesis llevó que en Banfield lo puedo hacer en recuerdo, con tantos olvidos que el fútbol tiene, por esa cosa del show que tiene ahora la televisión. Y bueno, que Caparelli, que Carrascosa, que Luis Maidana, que el nene Maidana, que vi jugar, porque parezco joven, pero no soy tan joven, han enriquecido la historia del fútbol, Ediberto Rigui. Entonces yo digo, este espectáculo finalmente lo que hace es agradecerle a esos tipos que han construido al histórico fútbol argentino, que está ubicado en el fútbol mundial en un lugar altísimo, y me parece que todos lo han construido. Y los comentaristas de fútbol, aunque hayamos nacido muy para acá, yo soy un hombre relativamente joven, pero no tan joven, tengo la obligación, aunque no lo haya visto, de saber quién era el Charro Moreno, de saber quién era Tito Pizzuti, de saber quién era Ángel Labruna, de saber quién era Lazzati, de saber... Porque si no, es como si un chico ahora nace después del 86 y desconoce a Maradona en la historia del fútbol. Nosotros tenemos la obligación de saber. Y el espectáculo lo que hace es reparar algunos olvidos. Y me parece que es decir un poco que también el fútbol argentino se ha hecho de la historia y muchos jugadores la han enriquecido. Seguramente, bueno, también recuerdo que a través de este espectáculo se generaron historias maravillosas. Recuerdo haber leído alguna vez esa anécdota de un hombre que te escribió un o mandó una carta documento a la radio diciendo que vos le habías robado la siesta de los sábados. Genio, genio. Un día llego y me dice Fabiana Segovia, mi productora, me da una carta, documento, y dije, se dieron cuenta entonces. Y abre y dice, usted, yo antes tenía armada mi tarde de sábado, dice, me dormía a las 3 de la tarde, me levantaba a las 7, tomaba un mate con la bruja, ya la bruja empezó a decir, vamos a hacer algo, vamos a salir. Ahora yo, a las 3 lo escucho usted, a las 7 me voy a dormir, y a las 8 la bruja me empieza a zamarrear, ¿qué vamos a hacer? Siempre está durmiendo. Entonces le mando a usted para que me devuelva la siesta al asado. Una maravilla de un tipo que todavía nos escucha, nos acompaña, y la verdad que disfruto mucho de esos oyentes. Y otra cosa muy buena también fue cuando usted comentó que también en el interior le escribían cartas diciéndole que una forma buena para que los chicos se enganchen era escuchando cuentos de fútbol. Las maestras y los profesores y las profesoras de todo el país nos piden mucha bibliografía de cuentos de fútbol porque es la forma. Primero vamos a convenir que es un mundo que nos invita a leer. No es un mundo, es un, el mundo de la tele, el mundo de la computación, no es un mundo que te lleva hasta, hasta un sillón de tu casa y te, te dice, mirá, metete en la aventura fascinante de leer un libro. Entonces, muchas mujeres y muchos hombres de todo el país detectan que los chicos, con Esperando a Tito, con los cuentos de Fontana Rosa, con El Pichón de Cristo, con El Viejo Casale, se enganchan en las historias y pueden leer un relato. Y si nosotros contagiamos a una persona en un mundo que no invita a leer para que lea, ya nos sentimos satisfechos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por todo y ojalá que siga el espectáculo con mucho éxito. Un placer y muchas gracias porque la verdad que pasé una noche bárbara y ahora voy a hacer un poco lo que el espectáculo transmite, que es sentarme en eso con el Lobo Carrascosi y que me cuente alguna anécdota cuando tenía que marcar a Houseman o lo tenía de compañero. Y la verdad que el fútbol también está hecho de esas historias que parecen solo de fútbol, pero que en definitiva está la vida ahí. Gracias otra vez, muchas gracias. Un gusto, hasta siempre. Gracias, Alejandro. Gracias.